15:38 es buen momento para presentar a nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Oli? Mirá, obviamente los temas del día son el tema de alianzas y candidaturas, ¿no? Pero mientras tanto siguen ocurriendo todos los temas cotidianos, más que nada los vinculados a la economía, en fin, a la vida cotidiana de nuestro pueblo. Por eso quería comentar dos o tres cosas del tema económico, haciendo la salvedad de que no es que no nos damos cuenta que lo principal es el otro tema político, ¿no? Pero hay dos o tres cuestiones que creo que vale la pena comentar, que son, yo diría, más bien positivas o un trasfondo negativo. El trasfondo negativo es que, bueno, tenemos niveles de inflación muy altos que son generadores de penurias y de materialización de niveles de pobreza importantes, muy particularmente entre los niños y adolescentes, que tenemos 8.200.000. Cuando uno dice el número de niños y adolescentes que están en situación de pobreza en un país, en cualquier país de la tierra, pero en un país como el nuestro, tan lleno de riquezas, parece una incongruencia muy grande, ¿no? Las novedades que hay en estos temas, yo diría que por un lado se conoció el dato de desocupación, que siempre el tema del trabajo, el tema del desempleo es un tema social crucial, y sigue en un buen nivel, mejoró solo una décima, pero el guarismo del 6,9 de desempleo es un guarismo muy positivo y muy bueno, teniendo en cuenta que, bueno, hay un porcentaje que no se conoce bien de gente que no está en condiciones de trabajar. Por lo tanto, el 6,9 es un guarismo muy importante. Como para nutrir un poco más el dato, hay que decir que bajó la desocupación en las mujeres, pero también hay que decir que en las mujeres hay el doble desocupación que en los hombres, ¿no? Las dos cosas son verdad. Y los asalariados que no están registrados, seguimos estando en un nivel parecido del 36,7, o sea, un nivel alto, sí. Y la otra cosa importante, creo yo, es que en este tema de los precios, que estamos en rangos muy altos, más allá de que el mes pasado bajó al 7,6, creo, se llegó a un acuerdo con 7-8 rubros muy importantes, calzado, indumentaria, línea blanca, celulares, bicicletas, de aumento cero hasta mediados de agosto, ¿no? También no se le va a cobrar impuesto a las ganancias del aguinaldo a los que ganan menos de 880.000 pesos, que es la gran mayoría, y se afirmó precios justos a 2.100 productos que no irían más allá del 3,8. Alguien me podría decir, y yo lo aceptaría, bueno, muchos de estos acuerdos luego fueron violados y recibieron sanciones que tampoco terminan de convencer, y yo diría que estoy de acuerdo. Pero, de cualquier manera, en fin, creo que es alentador el dato de desempleo y que se siga trabajando fuertemente para bajar los niveles de inflación, teniendo en cuenta lo que implica socialmente, que lo que decíamos al inicio, Poli. Sin lugar a dudas, y es el tema central de la Argentina. Después están las cosas coyunturales, hay otras cosas que son las profundas y las importantes, no las urgentes, sino las importantes. Sí, por eso en el fárrago de acontecimientos políticos decisivos, que insisto, comparto que son decisivos, creo que no hay que perder de vista nuestros problemas sociales más grandes, que por supuesto el más trascendente yo creo que son los niveles de pobreza, y muy particularmente en niños y adolescentes, y también en dificultades importantes por el tema precios en los sectores medios bajos, que generan también una situación de incertidumbre. Así que bueno, registro que mejora la desocupación, que están en buenos niveles, y esperemos que con estas medidas se pueda bajar se pueda bajar los datos de aumentos de precios. Mientras tanto, paradójicamente se sostienen buenos niveles de consumo, Poli. Es un país bastante complejo y contradictorio el nuestro, ¿no? Sigue, incluso hay un leve aumento del consumo, así que así de complejo y de contradictorio es la situación económica y social. Es verdad, en el New York Times salió una nota esta semana contando que en la Argentina, con una inflación superior al 100% anual, hay una fiebre de consumo en los restaurantes, que en muchos restaurantes, y no son los baratos sino los caros, no se consiguen lugares porque hay mucha gente que gasta y gasta en comer afuera en lugares caros. Sí, y así otro, y el turismo, por ejemplo, y muchos otros rubros, y eso, en fin, algunos lo explican porque la desocupación es alta, perdón, la inflación es alta, entonces la plata un poco que quema y prefiero consumir. Otros también que en la pospandemia hay una actitud subjetiva de gastar más y ahorrar menos, en fin, pero lo cierto es que hay que tenerla para gastarla, ¿no? Entonces, por eso digo que hay una zona de grisáceos en el tema económico y social en la Argentina, bueno, que es propio de este país con una fenomenal clase media, ¿no? Sin lugar a dudas, si la democracia no está para solucionarle los problemas a los que no pueden gastar ni tienen los ingresos necesarios, ¿para qué está la democracia por otra parte, no? Sí, así es, así es. Igual también hay otro factor que ahora se está bastante de moda, que de alguna manera es cierto, que una gran parte de trabajadores, y más que nada de trabajadores independientes, cuentapropistas, reciben ingresos en negro, ¿no? Y entonces esos ingresos son consumidos en gran parte también en negocios que facturan en negro, o sea, como que hay una economía soterrada que actúa sobre la vida de la gente, ¿no? Y puede ser que ese sea también un elemento no pequeño, sino bastante masivo, en fin, que juega en todo esto que yo digo, en todos estos grises propios de una sociedad como la nuestra, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, gracias por ayudarnos a plantearlo, Juan. Chao, hasta pronto, Carlos. Juan Carlos Junio, que es senador suplente por la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido.